canto sagrado. El manto sagrado es una película estadounidense épica histórica del año 1953, producida por Frank Rox para la 20th Century Fox y dirigida por Henry Koster, sobre guión de Philip Dumne, basado en la novela histórica homónima de Lewis C. Douglas, publicada en 1942 y adaptada por Gina Clouse, con fotografía de Leon Shanroy y música de Alfred Newman. Fueron sus protagonistas Richard Burton, Jean Simmons, Victor Mature, Michael Rennie, Hay Robinson, Richard Boone, Torin Thatcher, Dean Jagger, Hay Robinson, Betta St. John, Jess Morrow, Leon Askin, y no acreditado participaron Michael Ansara, Ford Rainey, Cameron Mitchell, Fran de Cova y John Dussette. Fue la primera película estrenada en CinemaScope, aunque no fue la primera rodada en este formato, ya que la primera fue Cómo casarse con un millonario, también producida por la 20th Century Fox, pero que fue estrenada posteriormente y en la que actuaron Marilyn Monroe, Lauren Bacall y Betty Grable. El manto sagrado obtuvo 5 nominaciones al premio Oscar en el año 1954 como mejor película, mejor actor para Richard Burton, mejor fotografía, mejor dirección artística y mejor vestuario color, y fue galardonada con el Oscar a la mejor dirección artística y al mejor vestuario color, y ganó el Globo de Oro como la mejor película en 1954. El tribuno romano Marcellus, interpretado por Richard Burton, se enemista con el futuro emperador Calígula, personaje de Hay Robinson, por la compra de un esclavo griego llamado Demetrio, que es el personaje de Victor Mature. Además, ambos son rivales por el amor de la bella Diana, que es Jean Simmons. Calígula, que es sobrino del emperador Tiberio, personaje de Ernest Tessier, consigue que Marcellus sea transferido a Jerusalén, en la provincia romana de Judea, como comandante de la guarnición local. Allí recibe la misión de supervisar la crucifixión de Jesús de Nazaret, evento que cambiará para siempre su vida. Demetrio asiste a la crucifixión del maestro, predicador del reino de los cielos, y al pie de la cruz levanta la túnica de Cristo, que se la quita a un oficial romano que está jugando dados con Marcellus y otros al pie de la cruz. Y Marcellus lo gana en ese juego. Al morir Jesús se desata una tormenta y todos se retiran abandonando el manto sagrado, que Demetrio se lo lleva, y al cruzarse con Marcellus este se lo quita y se cubre con él, pero no lo puede resistir y se retuerce de dolor, por lo que Demetrio se lo saca y se va con un predicador dejando a su amo. Marcellus se enferma y se dice que la causa es porque tocó el manto que está maldito. Sale a buscarlo para destruirlo, pero al encontrarse con Demetrio y tras luchar contra su conciencia, se transforma en creyente cristiano. Se abraza a la nueva fe y viaja evangelizando junto a Pedro y su ahora amigo Demetrio. Todos se van a Roma, donde finalmente los apresa Calígula, y el noble Marcellus y su prometida Diana prefieren aceptar la muerte en el circo romano frente a los leones, a donde eran arrojados todos los cristianos perseguidos por no renegar su nueva fe, sacrificando su vida para salvar a su amigo Demetrio. Después, al año siguiente, se produjo una secuela que se llamó Demetrio el Gladiador, con Victor Mature también. El manto sagrado impresionó por su grandiosidad y por la nueva dimensión de una pantalla gigantesca que ocupaba todo el ancho del escenario y que permitía apreciar los laterales a la imagen centralizada de la proyección plana de 35 milímetros, a lo que se sumaba el sonido estereofónico, que permitía individualizar voces, sonidos y la música en variadas direcciones y desde cualquier punto de la sala. Dejando de lado este espectáculo, El filme en su aspecto dramático tiene grandes momentos de interés y de emoción, aunque se resiente un poco por el exceso de diálogo, hoy día muy común en el cine, pero para aquella época retardaba un poco la acción. Con gran maestría, Henry Koster dirigió esta historia, a pesar del nuevo sistema, que denotaba algunas imperfecciones desapercibidas para los espectadores comunes, de acuerdo a los comentarios especializados de los críticos de la época, y que no desmerecen el conjunto, ya que el nuevo modelo de Eastman Color presenta una nitidez absoluta, presentaba una nitidez absoluta. El Manto Sagrado se estrenó en Buenos Aires el día 9 de abril de 1954 en el cine Broadway, con una duración de 135 minutos, y en Concordia se estrenó en 1956. Y fue el segundo filme en Cinemascope que estrenó el cine San Martín con el nuevo sistema y la nueva pantalla, porque una semana antes el cine Gran Odeón dio la gran sorpresa en nuestra ciudad al estrenar Elena de Troya de la Metri Welvin Moyer también en Cinemascope. Por eso dije que el cine San Martín estrenó El Manto Sagrado como segundo filme en Cinemascope que se vio en nuestra ciudad de Concordia. Y quise traerles este comentario en este Viernes Santo acerca de esta película con Víctor Mature y El Manto Sagrado.